esos donativos que estamos seguros que van a aliviar la crisis y el sufrimiento de ese miembro de la familia que está afectado. Aquí está un gobierno que no solo se ocupa de las cosas grandísimas, de tratar de enfrentar los problemas de inseguridad y los problemas económicos del Táchira, que le quitan tiempo y energía al gobernador, sino que también estamos pendientes de lo más sencillo, que es la familia tachirense. Y en nombre, pues, del gobernador, de la primera dama y de todos los que trabajamos aquí, reciban esta contribución como algo pequeño, pero con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y sobre todo porque es un deber. Y el gobierno democrático del Táchira, presidido por César Alejandro Pérez Vivas, quiere cumplir con su deber para que el Táchira sea grande.